Buenas tardes, somos Soco, Liliana y Raquel, alumnas del PFAE Participa 2 del Ayuntamiento de Güímar. Estamos disfrutando de una magnífica tarde en el Parque de la Endía, en la sexta edición de la Feria de Artesanía, Manualidades y Alimentación del Escobonal. Vamos a hablar con algunos de los artesanos que está participando. Tenemos aquí a don José María Ezequiel, que se dedica a la alimentación. Buenas tardes, don José María. Vamos a hacerle una serie de preguntas. ¿Nos puede comentar quién le enseñó y dónde aprendió este oficio? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, primero que nada, gracias por la entrevista y por la labor que están haciendo de difusión de todas las actividades que se desarrollan dentro en el campo, en el mundo rural en general. En primer lugar, contestarte a la pregunta, esto para mí no es un oficio, simplemente es casi un compromiso con Canarias, con los productos canarios, y desde siempre he tenido inquietud para dar a conocer nuestros productos, y esa es la razón por la que estoy aquí y en muchas ferias más. Muy bien. ¿Usted piensa que se puede vivir de esto, de lo que usted...? Naturalmente que sí. Desde luego, con dificultades al principio, pero si algún día hay entidades, ayuntamientos, corporaciones que echan una mano a los emprendedores, pues mucho mejor. Pero sí se puede vivir dignamente y de una manera bastante tranquila y relajada. Don José María, ¿cómo consigue usted todos estos productos? ¿Se los administran? ¿Se los dan? Mire, yo soy amigo personal de todos y cada uno de los fabricantes de los productos que yo traigo a exponer. Somos amigos desde la infancia. Y conozco perfectamente las dificultades que ellos tienen para dar a conocer sus productos. Muchos de ellos no tienen dinero para acceder a la televisión, también las cuñas radiofónicas son caras, los periódicos, la publicidad en general, es un mundo prácticamente vetado para ellos. La situación pasa porque, bueno, hay que darlos a conocer, y nada mejor que estas ferias y, desde luego, la labor que ustedes están haciendo de entrevistas a todo este tipo de eventos, claro. Muy bien. ¿Y qué requisito se necesita para participar en una feria? Bueno, el requisito más importante es tener espíritu de sacrificio, porque venir a una feria a esta hora da la sensación de que no cuesta nada de trabajo ni de sacrificio, pero hay que prepararla con antelación. Muchas veces las ferias comienzan temprano, hay que levantarse de madrugada, y bueno, tener espíritu de sacrificio y, desde luego, muy clara la idea de por qué se está aquí. Unos vienen porque lo necesitan, otros venimos porque queremos difundir lo que hacemos en Canarias, y otras personas para distraerse y pasárselo bien, que claro, también es una muy buena forma de vivir. Claro, muy bien. ¿Trabaja usted solo o tiene alguien que le ayude? No, normalmente yo solo. Yo ya estoy jubilado y, bueno, parte de mi tiempo lo dedico a esto. ¿Solamente entonces esto es lo único que, sí, que usted de alguna manera...? Yo tuve varias fábricas, pero ya estoy jubilado y entonces ya las he cerrado. Fábricas de almogrote y queso. Ah, muy bien. Bueno, para finalizar, ¿es la primera vez que viene a participar en esta feria o en algunas otras ha participado? No, yo normalmente tengo casi unas 10, 15 ferias que participo al año. Allí donde me llaman y por supuesto, donde también me inviten. Me llaman y me invitan. Sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia que puede tener o que percibe en la feria? Mire, la experiencia es gratificante. Es muy bonito ver niños pequeñitos de muy corta edad cómo empiezan a comer el queso canario, cómo vuelven a repetir. Los niños son niños, se acercan, cogen el queso a veces con un puñado. Eso es una alegría porque parece que están cogiendo caramelos o pastillas. Se ponen hasta 2, 3, 4 trozos de queso en la boca, se rebosa la boca. Eso es un espectáculo, ver un niño comiendo nuestros quesos canarios. Lo mismo con el almogrote, lo mismo con la miel de palma. Empiezan a saborearla, preguntan lo que es. Mucha gente ya usa la miel de palma para endulzar los yogures, para las ensaladas. Agradecido a muchos chefs de cocina que usan la miel de palma en muchísimos platos, y todo esto en beneficio de los productores, de los sacrificados productores de Canarias. Pues nada, muchas gracias, don José María, por su colaboración. Esperemos que haya disfrutado de esta entrevista y que nuestros oyentes también. Mucha suerte entonces en este día de feria y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y por favor continúen con el proyecto de difusión de todo lo que hacemos en Canarias y de nuestros productos. Eso es fundamental para el desarrollo. Posiblemente recojamos los frutos dentro de 10, 15 años, pero si no empezamos ahora, no vamos a recoger frutos nunca más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Perfecto.